soy un chaval normal con el mundo aún por ver. ¿Qué es lo que vendrá? Da igual, pues todo lo daré. Mucho hay que aprender, combates por ganar. Voy muy bien y sé que queda mucho que afrontar. Paso a paso ya estoy allí y de nuevo vuelvo a empezar. Pues quiero ser un héroe, un héroe en acción. Yo quiero ser un héroe, esta es mi ocasión. Mi futuro ya está aquí, llevo un héroe muy dentro de mí. Seré sin duda un héroe. ¡Pokémon!